Saludos a Mañanas del Sur. Hola, Pablito, ¿cómo andás? Buenos días. Te mando un saludo grande ahí a Mariana, a Seba. Les mando un abrazo a toda su gente ahí, a todos sus oyentes. Perfecto, Luciano. Siempre estar con ustedes. Siempre, para nosotros también es un gusto tenerte. Bueno, hace mucho que nos charlábamos, pero veníamos haciendo la lista y hoy te tocaba a vos, así que joya tenerte al aire. Después que se calme un poco, seguramente te vamos a tener en vivo y ahí se generan charlas más lindas, pero por lo pronto te podemos tener telefónicamente y eso ya es un gusto. Bueno, Luciano, ¿cómo estás viviendo la tarea legislativa? ¿Cómo estuvo la sesión de lo que fue el jueves pasado? Mirá, la tarea legislativa, hoy justito hablaba con algunos que preguntaban y justamente por ahí nos hacen, siempre es una cuestión recurrente, a ver qué hacen los concejales, y esto nos agarró a todos, como le agarró la gestión también al Ejecutivo, nos agarró recién iniciando las sesiones ordinarias, medio que nos tuvimos que reinventar un poquito para ver de qué manera podíamos laburar. Teníamos, como todo inicio de Consejo Deliberante o de inicio de sesión ordinaria, tiene tres expedientes que son de los últimos meses del año, que llevan un tiempo resolverlo y nos toca hacernos cargo a nosotros. Arrancamos con eso, a trabajar en las comisiones, y de repente, viste, no pudimos avanzar más que unas sesiones extraordinarias, y nos agarra todo este tema que no estuvo en ningún momento sin actividad. Me parece importante destacarlo porque me parece si bien no podíamos sesionar, no podíamos estar presentes en el recinto, tampoco lo hicimos de manera virtual porque no lo permite el reglamento hoy en día, pero estuvimos trabajando en las comisiones, avanzamos un montón en los expedientes atrasados, esto que decíamos, les dimos muchos dictámenes en ese sentido. Aceleramos un montón al punto tal de que cada una de las sesiones, si bien van surgiendo temas nuevos que demandan semana a semana la actualidad del país, de la provincia y de la ciudad, los expedientes de trámite y demás, hemos llegado al punto que yo no, si te digo el número exacto te miento porque no lo tengo a mano, pero para la sesión que viene nos están quedando algo así como 5 o 6 expedientes. Sería una cuestión que por ahí a alguna le puede llegar a dejar la sensación de que una sesión cortita, pero a mí por lo menos, y creo también, si bien soy vicepresidente del Consejo Deliberante, creo que a Daniel Cedro como presidente, esto debe generar una cierta sensación de satisfecho porque se está trabajando. Creo yo que llegar con pocos expedientes habla del trabajo previo que venimos haciendo. Seguro. Lo dejamos todo para resolver las cosas. Y bueno, en ese sentido creo que nos hemos ido acomodando muy bien. Obviamente, y hoy lo hablaba también, creo que con Mariana también lo hablamos, de cómo nos estamos reinventando en esto de la comunicación, del trabajo, de esto que te mencionaba al principio, de arrancar toda una tarea nueva, un año calendario nuevo, con una conformación nueva del cuerpo, y de repente no tener todas las herramientas a disposición, porque bueno, una cuestión sanitaria que nos excede a nosotros y estamos cumpliendo con las medidas. Trabajar de la mejor manera. Luciano, te interrumpo, pero es para decir que elogiado por otros sectores la actividad del Consejo Deliberante de Concordia, que desde que volvieron a sesionar los jueves ininterrumpidamente sesiona, hay debates de mucha altura, en algunos casos acalorado, pero se siente el debate y hay un reconocimiento. ¿Lo sentís a eso, Luciano? Sí, lo siento porque, bueno, uno en esto, digamos, se van generando los foros interprovinciales o de diferentes provincias o dentro de la misma provincia y nos consultamos, o sea, nos vamos, ya aprovecho para contarte una primicia que estamos trabajando en un reglamento nuevo. Para esto que le decía al principio, de trabajar, de ver el tema de cómo nació como iniciativa nueva, de cómo configurar y poder sesionar de manera virtual, y bueno, ya después vimos varios puntos que tenían, necesitaban ya una reforma del reglamento y bueno, aprovechamos la instancia y lo estamos haciendo en conjunto con la Comisión de Asuntos Generales, varios concejales trabajándolo de diferentes bloques y demás, así que aprovecho para tirarte esa primicia en lo que tiene que ver con el trabajo legislativo. Che, y en eso lo otro que me decía, sí, yo creo, me animo a decirte que no hay ningún consejo en la provincia que sesione todos los jueves, ni siquiera Paraná, que tiene el número más alto de concejales, que son 15, sesionan justamente cada 15 días allá, y lo hicieron de una manera más intermitente ahora con la pandemia. No lo hicieron. Nosotros la verdad que tuvimos, creo, solamente 3 semanas sin sesionar. Después ya arrancamos y de partir de ahí ya estamos en la sesión número 12, este jueves va a ser la número 13 ordinaria. En ese sentido estamos muy satisfechos y sí hemos sentido los elogios de los diferentes colegas de los demás consejos deliberantes y fundamentalmente también por la calidad que tienen por ahí las intervenciones y las discusiones y los debates. Sí, el debate. Si bien yo tengo una pequeña sensación, pero bueno, debo ser un poquito menos autoexigente con la cuestión de debatir. Estamos trabajando y viendo una manera de poder empezar a debatir con esa misma calidad y esa misma intensidad de debate, cuestiones que tengan que ver con lo local. Por ahí un poco que estos debates nos han llevado un poco a la cuestión nacional, nos han llevado un poquito del eje nuestro, y estamos tratando de volver de alguna manera a esa cuestión, que en definitiva es lo que nos demanda la gente, la ciudadanía de Concordia. Bueno, pero Luciano, más allá de que pueda haber discusiones, ¿trataron temas delicados acá, como el tema de la emergencia, como el tema de la situación económica, esas cuestiones? ¿Ustedes estuvieron ahí tratándola con el debate que conlleva, pero acompañando muchas cosas, o no? Sí. Es que siempre hablamos y resaltamos por ahí la responsabilidad en esto de que, o sea, nosotros hay cuestiones que, si bien hoy por hoy tenemos la conformación del Consejo está dividido en dos bloques, que bueno, nos disputamos las últimas elecciones, todo lo que ya la gente sabe, pero hay cuestiones que nosotros estamos, y en esto considero y hablo por todo mi bloque, que estamos absolutamente para sumar, hemos aportado un montón de iniciativas para sumar, si bien hemos tenido también los reveses, pero por una cuestión es que por ahí el Ejecutivo o alguna otra área nos dicen el porqué de los reveses, algunos no tan fundamentados, pero nosotros creemos. Y en esto estamos, por eso nos sentamos y todas las veces que somos convocados participamos, queremos ir a todas, instamos a que se sigan convocando a más sectores, que se siga haciendo más amplia, porque entendemos que todos tienen algo para aportar acá en esto. Bueno, lo que sí hay que decir que fueron por temas puntuales haciendo pedidos de informe. ¿Cómo está este tema teniendo en cuenta si hubo respuestas o no? ¿Todavía están a la espera? Y mirá, la verdad no hemos tenido respuesta de ninguno de los pedidos de informe. Hemos sido bastante intensos porque creemos que, bueno, algo de control, nosotros, pero lo que entendemos que tenemos que controlar es nuestra herramienta, el pedido de informe, para solicitarlo y para poder tener datos exactos. En definitiva es lo que nos demanda la gente. Ahora último tuvimos viendo algunos puntos flacos en la administración de la municipalidad, en lo que tiene que ver con la actividad judicial, por ahí que la municipalidad interviene. Fue bastante también una cuestión, una iniciativa nuestra de esto que salió, viste, lo de el trabajador municipal de Liceo Cuello, conocido como Chuculengo. Tuvo una recusión. Por ahí algunos me preguntaban porque no se entendía bien cuál era nuestro reclamo. No es un reclamo contra Chuculengo de ninguna manera, al que aprovecho de nuevo para mandarle un saludo. A quien no le alegró un cumpleaños, una fiesta, un algo así. Pero lo nuestro es, no desacreditamos para nada los reclamos que ha realizado en la justicia y demás. Y nosotros entendemos que esta instancia de reclamo se motiva por un error administrativo. Seguro. No sé de qué parte, del cuerpo, de qué dependencia de la municipalidad, pero bueno, eso es lo que queremos saber. Para que no se vuelvan a suscitar, quizás hay otros. Entendemos que puede ser un error una vez, pero este error se llevó adelante. Pero aparte hay intereses del municipio, ¿no, Luciano? Hay intereses del municipio que está bueno tenerlo por lo menos en cuenta. Pero intereses del municipio, intereses tuyos, míos, seguro, de la gente que somos los ciudadanos que aportamos para que este municipio siga también. Seguro, porque el municipio, no te olvides que administra los bienes que que son del Estado, y el Estado somos todos. Seguro, ahí está, esa es la explicación. Luciano, ¿cómo estás viendo la situación económica que genera? Sé que acompañaron el tema de la emergencia y el tema de las tasas impositivas. ¿Cómo estás viendo en general la situación económica hoy de Concordia, pero más puntualmente del impacto en la municipalidad? Y mira, la verdad no te puedo decir que no me preocupa, sí, me preocupa bastante. La situación de emergencia, nosotros fuimos, vuelvo a insistir, y perdón que sea un poquito bastante orgulloso, pero fuimos el primer consejo en la provincia que también lo sancionó, antes inclusive de que Bordet, sí, o el mismo día que Bordet sacara el famoso decreto de las medidas de suspensión de clases y demás. Ahí en la primera sesión tuvimos la oportunidad de darle la herramienta al Ejecutivo, porque es una herramienta importante al Ejecutivo en lo que tiene que ver con modificación de partidas de presupuestarias y demás para indicarla y ejecutarla en la cuestión sanitaria. Seguro. Sí, esto es algo de lo que yo te decía. Nosotros las medidas que entendemos que son para el mejoramiento, para un mejor funcionamiento y más herramientas para el Ejecutivo, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a acompañarla. Intentamos de alguna manera modificar algunas cosas, pero bueno, tenía del otro lado y fuimos avanzando. Por eso, a medida que se fueron dando, que fue avanzando este tema de la cuarentena, que está siendo bastante larga, bastante larga y bastante insoportable para algunos sectores que están sufriendo las consecuencias económicas, que también últimamente, bueno, desde el principio yo digo que hemos estado apoyando a los sectores que ya desde el principio se sabía que iban a ser los más golpeados, que iban a tener que ver con el sector turístico, el gastronómico, el de la actividad física. Son sectores que yo entiendo, por ahí me pongo en el lugar de los que están a cargo de los ejecutivos, pero algo que no podemos, y no me voy a cansar de decirlo, que no podemos no ver la situación, la excelente situación sanitaria que tenemos en Concordia, porque esto es para aplaudirlo, y es excelente, y es un trabajo conjunto de todos, quizás con un poco de suerte también, pero bueno, no voy a descontar el trabajo. Y en ese sentido creo que estamos en condiciones de avanzar un escaloncito más y ponernos, no digo que no estemos trabajando, pero ponernos a trabajar en la vuelta inmediata de esos tipos de sectores, porque todos manifiestan, todos dicen que están en condiciones de hacerlo, todos nos han presentado los protocolos, que están dispuestos a cumplirlo, y todos fundamentalmente nos dicen, si acá hay un brote masivo, una circulación comunitaria del virus y demás, cerramos las puertas de nuevo, pero queremos sentir ese acompañamiento del Estado, que nos diga, digamos, estamos trabajando para que ustedes vuelvan, digamos, estamos haciendo todo para que puedan volver, y no, que pase más del dicho, que se materialice. Esto, la gente esta no tiene problema de volver para atrás, si hay una circulación, pero quieren ver ese poquito de aliento para continuar con la actividad. Muchos, es su único ingreso, y 100 días, 101 días creo que hoy, de no trabajar es complejo. Sí, no, y algunos con cero ingresos, ¿no? Algunos pararon y desde que ingresaron, nosotros hicimos un seguimiento por el tema de varias actividades y la verdad que nos muestran una realidad terrible para estos sectores. Igual nos han manifestado de que el Consejo lo han atendido y han atendido a sus reclamos, y eso está bueno también como Consejo Deliberante. Sí, siempre lo hemos tenido, hemos participado. Por ahí lo que no podemos hacer tanto es acompañarlos en, si bien guardando un poco la distancia y todo, hemos estado presentes en alguna que otra movilización y demás, pero siempre el consejo para ese tipo de cosas, cuidándonos de no dar un mal ejemplo por ahí de reuniones y demás, y cuestiones que no tengan no hagan lugar al distanciamiento, siempre respetando todas esas medidas, los hemos atendido, estamos con los teléfonos todo el tiempo permanentemente comunicados. Después de la última manifestación en el Consejo Deliberante, en el que se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución en conjunto, hicimos ambos bloques, yo entiendo la ansiedad, pero bueno, vuelvo a decir que estamos trabajando sobre esa cuestión para que inmediatamente la autoridad competente, que es el gobierno provincial, los autorice. Más que nada, Pablo, esto yo soy repetitivo por ahí, pero quiero que se entienda que la situación de Concordia es una de las mejores de la provincia. O sea, por seguro, eso me parece que queda claro lo que decís. Es mayor fundamento que tenemos para el para el reclamo este que hacemos. ¿Crees que por ahí se politiza demasiado el tema de este debate, Luciano? Sí, sí, se politiza porque se malinterpreta, quiero pensar que se malinterpreta y no que se ataca, digamos, por una cuestión de diferentes colores políticos. Nosotros por ahí nos han dicho anticuarentena y cosas así. Nosotros por ahí, algunos municipios de los que representamos nosotros nos han tildado de anticuarentena, por ahí algunas manifestaciones desafortunadas de algún secretario de la municipalidad, bueno, ya será de otro debate para verlo, pero nosotros, yo creo que cada municipio, me pongo en el lugar de cada intendente, si bien no me corresponde, pero me intento poner en el lugar y veo, teniendo la situación sanitaria, epidemiológica bastante controlada, además, ¿por qué no alentar? O sea, la actividad, la pequeña, en este caso hablo de pequeña, ni siquiera mediana empresa, mediana actividad, tiene que sentir ese acompañamiento de parte del Estado y de parte del Estado municipal, que es el que tiene más cercano ahí para trabajar, al margen de que todo el Estado está haciendo el esfuerzo porque se le han condonado un montón de tasas a las actividades estas que no han podido trabajar y demás, pero ya después de 100 y pico de días no alcanza solamente con las tasas porque tienen mucho que pagar sueldo, alquileres, que por suerte la mayoría han encontrado un punto de acuerdo con sus locadores y demás, pero seguro. Ya estamos en igual son medidas paliativas, ¿no? Lo que estaría bueno provocar una reactivación de alguna manera bajo los protocolos. Luciano, ¿cómo tomaste en lo particular en la sesión anterior, ¿no? Esta que pasó, la llegada del intendente Concordia para hacer un análisis de la situación, ¿cómo lo tomaron, cómo lo vieron? Mucha gente hizo un reconocimiento de esto y la buena aceptación por parte de algunos sectores. ¿Vos cómo lo viste en lo particular? También lo vi muy positivo, me tomó por sorpresa porque la verdad que no lo esperábamos, hasta la misma presidencia lo tomó por sorpresa, porque bueno, pero nos tomó de muy buena manera. Bien. Celebro muchísimo que lo haga, es más, no quiero hacer sonar como ponerme en contra ni nada, pero le digo y se lo dije en privado también a Alfredo, que este tipo de comunicados sirven muchísimo y sirven que no solamente sean en al Consejo Deliberante, sino a la ciudadanía, con pequeños videos. Hoy tenemos un montón de herramientas virtuales y digitales para hacerlo saber, hasta tenemos equipos informáticos muy buenos. Son pequeños detalles que la gente quiere saber de primera mano de parte de quien administra la ciudad, en definitiva. Que le diga, que le manifieste, que le lleve a cabo, que le lleve adelante esa tranquilidad de cómo se está manejando la ciudad, de cómo está la situación sanitaria, epidemiológica. Por ahí nosotros nos preguntan cuántas camas disponibles hay en Concordia y todo. Sería bueno que eso el intendente lo pueda ir llevando, pueda trabajar coordinadamente. Si bien están los datos, yo entiendo que hay gente que no le llegan, sino es que lo ven en una pantalla de televisión, porque por ahí no tienen tanta práctica tecnológica, estoy hablando de gente que no maneja tanto la informática, y le cuesta un poquito llegar, por eso un videíto, mandarlo a los canales locales, en las redes sociales, que en lugares que sean accesibles de verdad para todo el mundo, le llevaría muchísima tranquilidad, y entiendo yo que esa tranquilidad se transmitiría a la tensión social que por ahí la gente tiene, y que también me imagino que le llega a los oídos del internet o de sus colaboradores. Seguro. Luciano, teniendo en cuenta el rol de la comunicación que vos mismo estás nombrando ahí, hoy lo bueno es que podemos acceder a verlo vía YouTube, hay un buen trabajo de difusión de la actividad del Consejo Deliberante, son datitos importantes para que la actividad del Consejo esté más presente en la ciudadanía. ¿Crees en eso y que crees que juega un rol importante? Sí, juega un rol importantísimo. Es más, por ahí hay gente que todavía no sabe los canales que tenemos, las vías que podemos ver, que son los canales de YouTube del Consejo Deliberante, la página de Facebook, de Instagram. Son pequeñas herramientas para que la gente sepa a ver de qué estamos. Porque te vuelvo a repetir algo que te decía al principio, la gente por ahí se pregunta, ¿y qué están haciendo los concejales? Seguro. ¿Qué hacen nada más? Y para que sepan, ahí en esa página de información permanente, nosotros desde el inicio de la gestión hemos estado trabajando, inclusive desde el inicio de la pandemia, en roles cuando no tuvimos, no podíamos ir físicamente, estábamos colaborando en los controles, estuvimos permanentemente trabajando, y está bueno que se sepa eso, y también que sepan los temas que tratamos, como hablaba vos al principio, la calidad de los debates, que trabajamos todos, aparte que nos ven trabajar una vez por semana la sesión, pero que todo lo que se habla ahí tiene un trabajo durante la semana. Sí, las comisiones son intensas, a veces son más intensas que las sesiones, ¿no? Sí, obviamente. En reuniones de comisión a veces estamos 3 horas, 3 horas y media, cosas que, no sé, o sea, por ahí pueden, alguno más exigente que yo puede decir, bueno, 3 horas de trabajo, sí, pero lo vuelvo a repetir, es un consejo que me animo a decir que es el único que tiene esa rapidez y ese trabajo intenso durante toda la semana en la provincia. Seguro. Luciano, te quiero preguntar un breve análisis de lo que estás viendo el manejo de la pandemia a nivel nacional y provincial. Un pequeño análisis teniendo en cuenta también el factor económico, las medidas paliativas como el IFE, las ATV, los créditos a tasa cero. Un pequeño análisis de cómo estás viendo todo eso. La vuelta a la cuarentena a fase 1 en el AMBA. Un pequeño análisis y el impacto en la provincia de Entre Ríos también, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, lo voy a separar porque tiene varias aristas de eso que venías diciendo. Respecto al AMBA, situación de Buenos Aires, de capital de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, lo veo preocupante también, no te puedo decir que no lo veo preocupante, la cantidad de la famosa curva como viene elevándose, que por ahí te dicen que se está deslizando, por ahí te dicen que está embajada, o sea, es una suerte incertidumbre. Me preocupa esa incertidumbre de cómo fueron cambiando diferentes declaraciones por ahí, la gente que te tiene que llevar tranquilidad en esto que te decía hace un ratito, la gente que tiene que llevarte tranquilidad, yo veo declaraciones bastante contradictorias y de incertidumbre y me preocupa eso, te digo la verdad, me preocupa porque veo, al principio se hablaba de una cuarentena estricta, uno de los pioneros en el mundo hace cuarentena a nivel nacional, para estar en condiciones del sistema de salud, y hoy después de 100 y pico de días, todavía estamos dando cuenta que sí, que no hay funciones en el sistema de salud, entiendo que en 3 meses y medio de salud, que en un periodo de año, no se pone en funcionamiento, pero quiero creer que, o sea, y no digo que no, pero quiero creer que ese trabajo que hizo, si bien con la prevención y demás, en 100 y pico de días, con la intensidad, la apartar que te vuelvo a repetir, todas las administraciones nacionales, provinciales y locales sin modificaciones al presupuesto pudieron aportar al sistema sanitario, quiero creer que ha mejorado, y ha mejorado mucho, teniendo en cuenta una cuestión de los análisis de esto que hacen de población, ¿cómo es? Las comparaciones que hacen de población y la población infectada y demás, seguro. Para saber más o menos un estimativo de cuántas camas se podían llegar a utilizar y demás, es lo importante. Y lo veo bastante, me preocupa la incertidumbre que manejan algunos y esta rispidez política que siquiera, acá no es una cuestión, nosotros no planteamos, digo nosotros de nuestro espacio, no planteamos una cuestión de economía o salud, también estamos planteando una cuestión de, o sea, que se busque un equilibrio entre las dos cosas. La gente, esto me pongo en el lugar de la gente, el comerciante, el pequeño comerciante, el mediano, el dueño de un gimnasio y demás, ya yo creo que por el hecho mismo de no trabajar tanto tiempo, es el que más se va a cuidar en sus lugares, es el que más va a tomar las medidas, porque no por una cuestión, no diga que por una cuestión sanitaria no lo va a hacer, sino porque no quiere volver para atrás y no poder trabajar otro espacio de tiempo similar, ojalá y no sean 100 días de nuevo que no puedan volver a trabajar, pero un espacio similar, o sea, hay lugares que pueden soportar 3 meses y hay lugares que han cerrado en estos 3 meses, no le echa la culpa a nadie, sino que hay que trabajar en estas cuestiones puntuales para que no vuelvan a pasar.